Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. La Retaguardia. Estamos recién llegados de Pergamino, como casi todas las semanas desde hace 5. Hoy terminó la semana de juicio por la masacre de Pergamino. Audiencias lunes, martes y miércoles, salvo una semana. Se da que la situación viene por ese lado, o sea, mucho trajín, mucha efervescencia, es estar ahí adentro escuchando los testimonios en los que se habla de la muerte, de la masacre, como decía al principio, de la agonía. Ayer se vivió, y hoy también, una especial tensión y emotividad muy fuerte cuando se habló de la agonía que sufrieron los 7 pibes que estaban en la celda 1. Hoy la perito Virginia Kramer, que fue testigo en la causa, decía que es probable que hayan soportado 30 minutos de agonía, de sufrimiento, hasta entrar en coma. Y ayer uno de los sobrevivientes que estuvo en el juicio como testigo dio cuenta de un espacio temporal que no pudo determinar, qué extensión, que calculó en una hora y media, pero que hoy las psicólogas explicaban que en un lugar donde no hay relojes y además con el estrés del momento, que después genera el famoso estrés postraumático, es difícil calcular, digamos, la cantidad de tiempo que estuvieron sin que nadie los atendiera. Pero fue mucho, fue lo suficiente para que hubiera 7 personas allí masacradas, asesinadas, dejadas morir. Eso vamos a ver cómo lo cataloga la justicia. Lo que va quedando cada vez más claro es que la policía allí, esa tarde, casi noche, no hizo nada, por lo menos para evitar el fuego. Y no sabemos si no hizo más para agitarlo. Lo que sabemos es que se va cayendo la cuestión de no encontramos las llaves que le dijeron a las familias, porque las llaves comienzan a aparecer en los testimonios de propios testigos ofrecidos por la defensa. Vamos a incorporar al aire de La Retaguardia a Margarita Jarque. Ella es una de las abogadas de la Comisión Provincial por la Memoria, que está representando a la mayor parte de las familias, a 6 de las familias. Bueno, Margarita, bienvenida a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien, muy bien. Suponemos compartir el cansancio de 3 jornadas muy intensas y del regreso a casa después de esas 3 jornadas tan intensas. Fue una semana, podría decirse, positiva del lado de las familias en el marco del juicio? Sí, sí, fue una jornada muy positiva. Bueno, muy dura, por cierto, porque desde que este juicio comenzó, lamentablemente, todo el tiempo las familias tienen que revivir el dolor y recibir, y seguramente transforman en imágenes eso que los testigos o los peritos van diciendo en la escena del juicio. Claro. Así que, bueno, por una parte, eso trae cierta satisfacción porque toda la prueba que se ha venido colectando es absolutamente contundente en relación al hecho y a lo que se pretende, digamos, probar sobre la responsabilidad de los policías en su carácter de agentes estatales, ¿verdad? Así que eso, por una parte, sí trae satisfacción porque creemos que nos acerca al camino de la justicia. La última palabra nunca está dicha, pero cuando esto es tan reiterado, viene de distintas voces, de distintas perspectivas, cuando esa palabra de los sobrevivientes, que muchas veces es sospechada y a la cual la justicia no le da crédito por muchas miradas prejuiciosas que tiene, fundamentalmente cuando se trata de sectores populares, bueno, creo que hoy, con las pericias, con la información de los peritos, se reafirmó claramente cómo es el sustento de carácter psicológico, lo que las entrevistas y los test verificaron respecto tanto de los dichos de los sobrevivientes, en este caso respaldados por un saber científico. Entonces creo que fue una jornada muy importante. Lo que nosotros quisimos con esta jornada pericial, y todos los que participaron hoy eran peritos de parte, no es una prueba que de pronto hace a los hechos en sí mismo, pero consolida, como decía, la prueba sobre los hechos, y además le permite al tribunal, o nos permite a nosotros decirles al tribunal, cuánto es el daño que se ha generado, que no es solamente la muerte de los siete pibes, que el daño va más allá, que el daño probablemente nunca pueda repararse. Que el daño que sufrieron los sobrevivientes, invisibilizados y olvidados por el Estado, como ellos mismos lo han dicho, lo han reclamado en el estrado. Entonces creo que en ese sentido la jornada fue muy, pero muy importante. Uh-huh. Hoy además se cumplía un nuevo mes de la masacre, por lo que las familias llegaron a las 7 de la mañana uh-huh. al lugar, para en la plaza de enfrente de tribunales, le contamos a la gente, poner banderas, una suerte de radio abierta, uh-huh. un gazebo, para recordar y para llamar la atención de una ciudad en la que se juegan las mismas cosas, digo, una ciudad muy conservadora, pero en la que uh-huh. se juegan las mismas cosas de cualquiera de nuestras ciudades, ¿no? Uh-huh. Esta cosa de si, que es más importante si los pibes habían hecho algo, que habían hecho, que lo que finalmente sucedió. Pero el colectivo de familiares la está dando vuelta, me parece. Me quedó esa sensación. Sí, totalmente, totalmente. Y además, bueno, creo que lo que falta todavía del juicio, que son los alegatos y por supuesto la sentencia, entiendo que seguramente, como las mismas madres han dicho, fundamentalmente lo que va a suceder es que nunca van a tener una reparación total, porque sus hijos nadie se los va a devolver, con esta sencillez lo dicen, pero sí, uh-huh. Seguramente se va a haber ganado, se va a ganar mucho, aunque quizás haya cuestiones que puedan no satisfacer, no siempre en estos casos, cuando hay tantos imputados, hay determinadas arbitrariedades respecto de la pena que se aplique, además que bueno, será cuestión de discutirlo más adelante, pero sí creemos que estamos caminando hacia una sentencia que pueda encuadrar todas las responsabilidades y también que nos permita ver quiénes más coadyuvaron a este hecho. Lo que estuvimos viendo estos días fueron, me refiero a esto que decías anteriormente, los testigos que llevaron la defensa, bueno, una connivencia, podríamos decir, para esas declaraciones armadas, declaraciones que se desarmaban con otras pruebas que están en la causa, es decir que también uno podría hablar de cierta red de encubrimiento que a través del falso testimonio, quizás el que ya prestaron la instrucción, más aún el que ahora viene a prestar frente al tribunal, lo que buscan es mejorar la posición de los imputados. Lo que a mí me parece, honestamente, y no querría ser pedante, pero me parece que es una posición imposible de mejorar en la que están ellos, ¿no? Así parece. Estamos charlando con Margarita Jarque, ella es abogada de la Comisión Provincial por la Memoria. Margarita, la CPM es un ente que tiene actuación en este tipo de causas vinculadas al rol masacrador del Estado, en democracia, digamos, 40 años ya de democracia, y a la vez también tienen actuación en causas de lesa humanidad, en la desclasificación de archivos, digamos, como los de la DIPBA, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que está tomando tanta relevancia en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Y estamos ahora en una causa que quizás enlaza de varias maneras lo que sucedía en la dictadura con lo que sucede ahora. Parecería ser que cambió el sujeto social a perseguir, ¿no? Exacto. Que ya no son los militantes políticos, sino que son los excluidos, los que quedan afuera. Lamenté mucho olvidarme hacer una pregunta que había pensado hacia los psicólogos que realizaron la pericia de daño en los sobrevivientes, que un poco buscaba esto, dado que ellos tienen experiencia en este tipo de pericias en juicios de lesa humanidad, y un poco que pudieran trazar el paralelismo más allá de la distancia de la época y de los delitos, un poco en el funcionamiento de los distintos actores en este tipo de delitos, y fundamentalmente el valor que cobran los sobrevivientes, que esto es, digamos, como el dato, digamos, significativo de los juicios de lesa. Creo que en estos juicios también, en este tipo de masacres, también los sobrevivientes cobran un valor muy importante, y por supuesto también la justicia, que tiene que correrse esa venda, correr determinada ceguera que a veces caracteriza a la justicia, y tiene que poder escuchar aquello que, insisto, es como muy contundente y que es traído por los sobrevivientes, por los familiares, incluso aún por aquellos propios peritos oficiales que muchas veces buscan como sostenerse en lo técnico, pero que también, en definitiva, algo de lo que pasó hoy con la pericia de la doctora Kramer fue poner en términos más claros, más evidentes, incluso hasta más comprensibles, y también para las propias familias, porque también importa que el juicio repare, el mismo desarrollo del juicio repare en las familias, que también es lo que pasó en el proceso de lesa humanidad. Entiendo que que todo esto tenía un parangón como bastante similar con los juicios de lesa humanidad. Era una pregunta que quería hacer y que quería hacerla en relación también al daño psíquico, y bueno, en el fragor de la audiencia se me olvidó hacerla, así que bueno, aprovecho acá para un poco ratificar esto que estás planteando. Esto pasó acá. Otras voces, otras propuestas. El Ministerio de Seguridad publicó un contrainforme, así lo llamamos nosotros. Lo que hace Bullrich es jugar con los números, ni siquiera su propia cuenta da bien. O sea, lo que evidentemente han hecho es poner a una cantidad de gente a trabajar sobre nuestro informe. En primer lugar dijeron, vamos a tomar solo los casos federales, como si el gobierno nacional, el presidente de la nación, la ministra de Seguridad Nacional, no tuviera absolutamente nada que ver con lo que ocurre en Mendoza, en Salta, en Tucumán, en Jujuy, en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, cuando, por ejemplo, su primera medida de gobierno en enero de 2016 en la materia fue decretar la emergencia de seguridad nacional e invitar a todas las provincias a sumarse. Pero aún así hace trampa. Toma Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, es decir, las que dependen del Ministerio, y omite, ni más ni menos que al Servicio Penitenciario Federal, cuando hace dos meses la Procuración Penitenciaria de la Nación ha tenido que decir, señores, decreten la emergencia carcelaria en el ámbito federal porque tenemos el doble de muertes del año pasado. Al eliminar el Servicio Penitenciario Federal, por un lado te sacás de encima, en el lapso de los tres años que analizan, 2016, 17 y 18, 139 casos. También te sacás de encima los casos en que miembros del servicio penitenciario matan en la calle, que también ocurre. que no son tantos, porque no tienen la tarea de patrullaje urbano como la policía, la prefectura o la gendarmería, pero también ocurren, y no de ahora, sino desde siempre. Y por eso el 20% del total de femicidios son cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad o armadas del Estado. El chabón que quiere matar a la mujer de un disparo en la cara se tiene que conseguir un arma. El gendarme, el prefecto, el policía, el servicio penitenciario saca el arma que tiene en la cintura, que se la dio el Estado para otra cosa. Es muy frecuente que estrangulen a la mujer y después simulen un ahorcamiento, pero en esa simulación de un suicidio utilizan para ganar impunidad todos los recursos que les da el hecho de ser miembros de una fuerza de seguridad o armada, incluso con la ayuda y el apoyo de sus propios camaradas. Todos están publicados en por lo menos 3 medios de comunicación diferentes y de distintas orientaciones en la política editorial. Otra cosa que excluyen es la seguridad privada. Están integradas también por policías, gendarmes, prefectos, etcétera, o ex miembros de las fuerzas, pero además tienen una relación orgánica porque tienen el control y la supervisión del Ministerio de Seguridad. Excluyen el personal que está retirado. Todos los que hemos estado alguna vez en un juicio por un gatillo fácil de algún milico retirado, escuchamos al milico decir: yo tengo estado policial, por ende soy un funcionario público y tenía obligación de intervenir. Tantas veces hablamos del Mataguacho Peloso, ¿te acordás? El que fusiló al hijo de nuestra compañera Estela Velázquez de Fiorito, a sí, Matías Bárzola. Sí. Peloso estaba trabajando, él era retirado de la policía bonaerense, pero trabajaba en el programa Tolerancia Cero de Granados en Ezeiza, era el que manejaba el móvil y al lado de él iba el policía en actividad. Y en esas circunstancias lo fusiló a Matías. Nosotros el mismo periodo, acotando a fuerzas que dependen del gobierno nacional, es decir, excluyendo policía de la ciudad, policías de todas las provincias y servicios penitenciarios de todas las provincias, más algunos hechos mixtos, por ejemplo, hay un caso en Jujuy de un agente de seguridad privada más una patota de un terrateniente. Bueno, excluyendo todos esos casos, acotándonos, como dice el cuadrito del comunicado que acabamos de publicar, Policía Federal Argentina, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Fuerzas Armadas, que no me podés negar que las Fuerzas Armadas son nacionales, Servicio Penitenciario Federal y Seguridad Privada, en el mismo lapso nos da 266, no 98. Claro. Decía, estos 98 casos que selecciona el Ministerio de Seguridad, en cada uno le pone como un sellito, ¿no? Donde dice, claro, bueno, ¿cuál es el veredicto? Esa es la otra trampa, ¿no? Después viene esta otra parte de la trampa, que es decir, ellos reconocen 24 casos, 2 con condena, que dicho sea de paso nos cambiaron el nombre porque en lugar de Iago Ávalo pusieron Lago Álvaro, y 22 pendientes de investigación, entre los que incluye, por ejemplo, Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, con lo cual dicen, bueno, el día que lo absuelvan al prefecto Pintos o a los gendarmes y se vuelva a cerrar la causa, para nosotros el caso no existió. O sea, esa es la primera trampa, vamos a lo que resuelve la justicia. Si vamos a lo que resuelve la justicia, tenemos que excluir a Walter Bulacio del archivo. Porque para la justicia argentina, lo que hubo fue un delito de privación ilegal de la libertad calificada. Por eso fue condenado Espósito en 2013. No fue condenado por la tortura y muerte a pesar de la condena internacional. Entonces, con esta lógica, lo tenemos que sacar a Bulacio del archivo. Claro. Los casos que caratula como legítima defensa, que son como 28... para excluir de estos 98 y llegar a los 24 que reconoce. Uno es el caso de Ariel Santos. Hemos hablado muchísimas veces de ese caso porque tenemos el video, entonces no nos pueden mentir sobre lo que pasó. El pibe intentó afanar un supermercado chino, cosa que claramente no le vamos a aplaudir, y que merecía algún tipo de sanción. No precisamente la pena de muerte, mientras no avancemos más todavía en las reformas del Código Penal que están a la espera ahí agazapadas en el Congreso de la Nación. La policía Carla Céspedes lo corre desde adentro del local. Se ve en la cámara que el chico sube a la moto, toma el manubrio y empieza a tratar de arrancarle, y por los nervios que tiene, ahoga la moto y no le arranca. Y en ese momento la policía se posiciona detrás de él, toma posición de tiro, bien de reglamento, bien de entrenamiento, y le mete 3 corchazos en la espalda, falta de uno. El pibe con las 2 manos sobre el manubrio de la moto. ¿Dónde está la legítima defensa? Que un tribunal oral de la ciudad de Buenos Aires lo absolvió, la absolvió a Céspedes. Sí, va a ser la primera vez que tenemos una sentencia injusta. Vamos a modificar nuestro criterio de qué es un fusilamiento y cuál no, de acuerdo a lo que un juez opine, o vamos a hacerlo de acuerdo a nuestro criterio y conforme los hechos. Otro caso que es muchísimo más presentable, si querés, entre comillas, para los que andan hablando de bueno, pero había robado el supermercado, qué sé yo. Un pibe que se llamaba Echimborde de apellido, estaba lavando el auto en la vereda de la casa 2 o 3 días después de Navidad, el 27 de diciembre de 2016, en un barrio tranquilo en Mataderos. Apareció un patrullero corriendo un auto que se le escapaba. Por supuesto, el patrullero a los tiros. Un tiro le pegó en el pecho a Jonathan Echimborde. Ese es uno de los casos, búsquenlo en el archivo de Bullrich, ese es uno de los casos que le puso el sellito de legítima defensa. Decime de qué carajo se defendían los policías del patrullero contra el flaco que estaba lavando el auto. Quería hacer mención a esto de que vos comentás en cuanto a cómo desecha otros casos. Justamente en Pergamino se están juzgando a 5 o 6 policías, 5 hombres y una mujer, por abandono de persona seguida de muerte a 7 chicos que estaban en una celda, en una comisaría, en forma totalmente ilegal, irregular, sí, ¿no? Y claro, como es de la policía de la provincia, no lo cuentan. Justamente esa es la primera cuestión, ¿no? Solamente atenerse a los casos federales, donde además hay una enorme trampa. Bajaron los casos de la Policía Federal. Y sí, mamita, ¿cómo claro, no van a bajar los casos de la Policía Federal si no tenemos más Policía Federal en la ciudad de Buenos Aires? Y los 20.000 claro, integrantes de la tropa de calle, de la Dirección de Comisarías de la Policía Federal, desde el 1 de enero de 2017 son miembros de la Policía de la Ciudad. Con la lógica de Bullrich, mañana sale Rodríguez Larreta a decir, che, apláudanme, que desde el 1 de diciembre de 2017 la Metropolitana no tiene un solo caso. Y sí, si no existe más. Claro. ¿Qué balance o qué análisis hacen ustedes de este mensaje que envía el Ministerio de Seguridad tan claro, ¿no? Con el título Ministerio de Seguridad de la Nación versus Correpi. Démonos cuenta del lugar que nos está dando al publicar un informe que se titula Ministerio de Seguridad versus Correpi. Me siento Cadarajian contra la momia. Que una de las cuestiones que charlábamos ayer, decíamos, bueno, cuando vos ves la placa en la que habla de las fuentes, te das cuenta de todo. Porque mientras nosotros tenemos toda la lista de fuentes que allí se copian textualmente de la presentación del archivo, medios de prensa nacionales y provinciales, informes de organizaciones compañeras de las provincias, los informes de organismos oficiales, y obviamente el vínculo directo con familiares y vecinos de las víctimas, el chequeo sistemático que hacemos de las causas en las que intervenimos o intervienen compañeros de otras organizaciones, etcétera, etcétera, etcétera, a eso se suma ahora este contrainforme. Porque sin darse cuenta, seguramente no lo hizo voluntariamente, nos aportó un montón de información. Entre los casos que descarta, hay unos cuantos que nosotros teníamos registrados como NN y nos pone el nombre de la víctima. Hay algunos en los que teníamos oficial de la Policía Federal, pero no teníamos el nombre porque los medios muchas veces reservan el nombre del policía, y nos actualiza también situaciones procesales, causas que teníamos como sin datos, hoy sabemos que están archivadas, sobreseídas, absueltas, etcétera. Si es amplia nuestra búsqueda de fuentes y por lo tanto seria la información, que hasta Patricia Bullrich nos sirve de fuente. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Detrás de las paredes. Bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 63 de este 1 de octubre de 2019. Mi nombre es Cristian Madia, a días de cumplirse 44 años de la desaparición de Claudio Slemenson en el operativo Independencia en el año 1975, y nos va a estar acompañando su hermana, Mariana Slemenson. El momento de la desaparición, el momento en que él decidió irse a Tucumán. Bueno, él fue a Tucumán en un momento que se sabía que era peligroso porque estaba el operativo Independencia. En épocas de Isabelita, gobierno democrático peronista. Peronista, exactamente. Operativo que estuvo firmado también por gente como Rucauf. Exacto. Y María Estela Martínez Perón. Sí, sí, uh-huh. Sí, de exterminio. De exterminio. Cafiero. Creo que también. Claudio ya no estaba en la UES, o sea, él egresó del Nacional Buenos Aires en el año 73. Uh-huh. En el 74 ingresó a la Facultad de Agronomía, donde cursó dos materias. Ya estaba, bueno, así a full con la militancia y hacía recorrido por las provincias. Y estaba haciendo como actividades de cierre, organizando a los compañeros de secundarios, ¿no? Uh-huh. Hacía muchos viajes. Me acuerdo que siempre traía regalos, me traía cosas de las provincias que él visitaba. Y bueno, iba a ir a Tucumán, para mí no era nada raro, porque era algo habitual que viajara. Pero le habían dicho que era peligroso y él dijo que tenía que ir igual, claro. Que era su responsabilidad y que tenía que ir igual. Creo que a mi hermana le dijo que no le iba a pasar más nada, que no le iba a pasar nada. Bueno, la cuestión es que él viajó y la semana siguiente, esto fue el 4 de octubre, a la semana siguiente, habrá sido lunes, martes, me van a buscar mis viejos a la escuela con el Citroën. Uh-huh. Y estaba mi hermana también en el auto. Y me dijeron, mira, te queremos decir una cosa, Claudio debería haber vuelto, no sé qué día, ayer, antes de ayer, bueno, hace unos días, no vuelve, estamos preocupados. No sabemos qué puede haber pasado, así que tenemos que viajar a mis viejos, ¿no? Uh-huh. Mi hermana no, tenemos que viajar a Tucumán para ver qué pasó. Y bueno, yo escuchaba todo eso y no sé si tenía noción de que estaba pasando algo serio. Uh-huh. Porque todo era medio, siempre era todo raro, estaba el tema de la clandestinidad, del peligro, pero no, yo no sé si tomé noción de que estaba pasando algo serio en ese momento. Pero llegamos a casa, antes de bajar el auto, mi hermana me dice las cosas que te toca vivir, chiquita. Y no. Cuando me dijo eso dije, acá algo pasó, las cosas que te toca, bueno, ahí me di cuenta que estaba pasando algo grosso. Claro. Y bueno, mis viejos empezaron a viajar a Tucumán. La primera vez que viajaron yo me quedé con mi hermana. Ella vivía en un departamento cerca de mi escuela. Me quedé con ella viviendo. Y bueno, viajaron varias veces a averiguar cosas. Y lo que se supo es que mi hermano había tenido una reunión. Se tenía que volver a Buenos Aires. Tenía un ómnibus que se iba a tomar, pero tenía como 3 horas de espera. Y había ido a una reunión y un compañero le dijo, ¿querés venir a casa a hacer tiempo y después te vas a tomar el ómnibus? Y él dijo que sí. Entonces estaban llegando, él, el compañero se llamaba Raúl Trenchi, con Claudio, a la casa de Trenchi. Y los estaban esperando los milicos, había un operativo de había algunos uniformados, otros así de civil. Ellos no llegaron a entrar a la casa. En la casa estaba la esposa de Trenchi, que tenía una bebé. La encerraron en el baño. Uh-huh. Y ella, que no vio nada, los vecinos dicen que se los llevaron envueltos en sábanas. Entre ella y los vecinos se reconstruyó más o menos qué pasó. Él gritó, soy Claudio Slemenson. Entonces por eso se sabe que fue él. Uh-huh. Y bueno, y ahí se lo llevaron en el rastrojero de Trenchi, porque se supo porque apareció el rastrojero ese estacionado enfrente de la jefatura de policía, así que se sabe por eso que estuvieron en la jefatura de policía. Y después alguien... San Miguel de Tucumán. San capital. Miguel de Tucumán. Alguien dijo que estuvo... él, porque en ese mismo operativo a la noche... o a la, no me acuerdo si es a la madrugada o después, antes o después, secuestraron a Amalia Moabro y Héctor Mario Patiño, ella embarazada de 3 meses y pico. Uh-huh. En ese mismo operativo, o sea, y después se sabe que Amalia y Claudio estuvieron ahí en el centro clandestino de detención La Escuelita, en Famaillá, uh-huh. O sea, ahí cerca de Tucumán. Como mi vieja fue a hacer averiguaciones a Tucumán, ahí conoció a la mamá de Trenchi, que hoy está desaparecida. Un año después se la llevaron, no se supo más nada. Y se hizo muy amiga de la mamá de Amalia Moabro, muy amiga. Con ellas hicieron las gestiones, escribían cartas, iban a todos lados, se entrevistaban con milicos, con curas. Bueno, por eso se sabe también lo que pasó con Amalia. Amalia no se supo nunca más nada, ni se supo si dicen que nació su bebé, pero bueno, es uno de los bebés desaparecidos. Claro, apropiados en apropiados. Están buscando todavía. Sí. Y después, tus papás presentaron habeas corpus, sí, por Claudio. Y ustedes viajaron a Suiza en un momento. Viajamos a Europa. En el 76, un año después. Mis viejos, me dijeron que íbamos a viajar a Europa. Para todo esto, ¿tu hermana se había exiliado? Ah, mi hermana un año después se va a México. Se exilia. Eran decisiones difíciles para los militantes. No estaba muy bien visto irse del país. Era visto como que abandonaban, entre comillas. Sí, eran traidores. Mm. Bueno, por suerte se fue. Un año después se fue a México y vivió ahí, estuvo exiliado. Como también muchas veces estaba mal visto a aquellos desaparecidos que recuperaban la libertad, como ese karma que tenían de haber estado secuestrados, desaparecidos, con todo lo que eso conlleva. Perder a sus compañeros también ahí dentro de los centros de detención clandestinos y después ser mal vistos por sus compañeros de militancia afuera, porque por algo los liberaron, algo también estaba esa doble vara dentro de cierto grupo de militantes, ¿no? Y me decías del viaje a Europa. Ah, bueno, pues primero mi hermana viajó a México hasta los 21 años, se exilió ahí, estuvo hasta que terminó la dictadura. Nosotros viajamos a Europa, yo no sabía bien por qué era, después me enteré que era para hacer averiguaciones, contactarse con organismos de derechos humanos. Otro personaje realmente importante en la UES que fue Claudio Lemeso, con una impronta ya diferente, política, con una seriedad, un tesón en el trabajo y una conducta que lo hacían diferente también. Había gente diferente, pero que en definitiva había un interés común. Un gringo imponente, como que te pasa por encima. O sea, y no hay forma de discutirle porque nunca encontrabas un fundamento como para decir que no, que está equivocado. No, es como que te arrastraba. O sea, era difícil de decirle, me parece que no, yo paro, no paro, porque él, con su ejemplo inclusive, iba para adelante, digamos, tanto en el esfuerzo como en la discusión política. Y yo compartí varias reuniones después con Claudio, porque nosotros hacíamos periódicamente, generalmente en Buenos Aires, las reuniones de las regionales, esto era durante el año 74, y en general yo participaba en todas esas reuniones. Entonces me acuerdo mucho de Claudio, que era como el organizador de estas reuniones, el organizador de los temarios, y que se preocupaba mucho, mucho, para que todos pudiéramos opinar y para que en esas reuniones se pudiera incorporar todas las realidades del país. A fin del 75, en un intento de reorganización de la UES, viene Claudio Slemenson y estuvimos trabajando 2 días enteros con él. Y bueno, él ahí nos cuenta que se iba a Tucumán, digamos. Y él lo veía como muy peligroso todo, es lo que nos transmitía, pero que bueno, había que mantener la organización y que no abandonar el frente secundario todavía en esa etapa, de mediados, el 75 habrá sido, ¿no? Quienes estábamos reunidos con él, 4 o 5 compañeros de distintos lugares de la provincia, nosotros al final de la jornada le deseamos un buen viaje, un buen retorno y le dijimos que se cuidara mucho, que Tucumán no era Misiones, por todo lo que sabíamos que estaba pasando con la operativa Independencia, su independencia entre comillas, ¿no? El máximo referente a nivel nacional de la UES, Claudio Slemenson, intentó reforzar la militancia a nivel nacional y concientizar sobre los peligros que se corrían. Claudio fue detenido y desaparecido en Tucumán en octubre de 1975. Nunca más se supo de él. Esto pasó acá. Tengo una idea. Bien, ya estamos conectados telefónicamente con Rosa Herrera. Ella es abogada por la Liga por Derecho del Hombre, para hablar de el desalojo de la casa de la calle Santa Cruz del barrio de Parque Patricios. Rosa, te damos la bienvenida. Tengo una idea, te habla Nico Rosales y me acompaña Carlos Morquio y Graciela Carballo. ¿Cómo estás, Rosa? Hola, ¿cómo les va? Bien, bien, andamos. Bueno, no sé, contás las últimas novedades porque lo último que teníamos entendido que estaba sucediendo allí es que el desalojo era algo inminente, ¿no? Sí, sí, el desalojo tenía fecha para el 18, 19 y 20 de septiembre. Uh-huh. Y lo que sucedió fue justamente que, gracias al, primero, la decisión de las familias y de la cooperativa que en gran parte las representa, decidieron, digamos, como compartíamos, defender su techo hasta último segundo, es decir, tuvieron esa decisión colectiva de resistir la medida, y esa resistencia la hicieron acompañada de la solidaridad de muchísimas organizaciones sociales, políticas, territoriales, que acompañaron a esa familia en la defensa de su vivienda. Así que lo que ocurrió ese día fue todo un aguante, ¿no? Durante toda la noche fue muy emocionante porque hubo guitarreada, artistas que acompañaron, populares que acompañaron toda la vigilia, olla popular, y a las 8 de la mañana en punto vinieron efectivamente el oficial de justicia con la policía de la comisaría 28, uh-huh, intentando llevar adelante la medida. Lo que pudieron comprobar justamente es que se vieron desbordados, dejaron constancia en un acta de que era imposible llevar adelante el lanzamiento, y también dejaron constancia de que ni siquiera se había presentado el gobierno de la ciudad con los representantes del programa Buenos Aires Presente, el DAP, que son los que atienden las situaciones de emergencia, familias en situación de calle, y que ni siquiera le garantizaban esas medidas de emergencia habitacional. Así que eso se informó inmediatamente al juez, incluyendo fotografías, y nosotros inmediatamente lo que hicimos, porque lo que estamos construyendo con toda esta lucha es esta idea de Santa Cruz indesalojable, y lo que propusimos al juez es una solicitud de suspensión por un tiempo razonable de 18 meses para que se lleve adelante una mesa de negociaciones donde puedan llevarse tratativas para que el gobierno de la ciudad pueda garantizar digamos su deber ineludible, el acceso a la vivienda definitiva. Entonces, bueno, actualmente lo que estamos es, una, no gracias a la solidaridad no se pudo llevar adelante la medida, pedimos este tiempo. Lo que hizo el juez es notificar, digamos, darle traslado al abogado de la parte demandada, de la actora, perdón, uh-huh. Y estamos a la espera de esa respuesta. Lo que pasa es que paralelamente, Nicolás, lo sí. que ocurrió días previos a esa fecha crucial es que iniciamos una acción de amparo contra el gobierno de la ciudad, es decir, las familias estamos enjuiciando al gobierno de la ciudad uh-huh. por su incumplimiento a la obligación de asumir, su respuesta de garantizar el acceso a la vivienda definitiva. Claro, vale aclararlo eso porque, digamos, quienes viven allí tienen la mejor intención de hacer las cosas bien, de que su vivienda sea legal, digamos. Eso es importante decirlo. Sí, justamente se conformaron ya desde el 2014 en cooperativa claro. de vivienda, y la intención y nuestra propuesta máxima siempre fue la compra del mismo edificio. Lo que pasa es que justamente son familias en contexto de vulnerabilidad social uh-huh. y es necesario el respaldo y la asistencia del Estado. Y el Estado tiene los organismos pertinentes para abordar este tipo de problemáticas. Nosotros la propuesta lo hacemos en el marco de la ley 341 para que el gobierno a través del IBC otorgue créditos hipotecarios, sociales, accesibles a las familias. Y bueno, y respecto a esto es que nunca recibimos respuesta. Y atento a que se configuró, digamos, la afectación del derecho a la vivienda de cada una de estas familias, uh-huh. Esa omisión por parte del gobierno, que nosotros entendemos que no hay voluntad política para hacerlo, porque el gobierno de Rodríguez Larreta está a cargo de la ciudad más rica del país, es lo que nosotros denunciamos y reclamamos al Poder Judicial que obligue a que tome las decisiones que correspondan a políticas positivas para generar, digamos, la igualdad, ¿no? La igualdad es lo que se llama siempre la igualdad de oportunidades. Hay sectores que sin la acción positiva por parte del Estado no están garantizadas las condiciones de igualdad. Pero uh-huh. lo que estamos recibiendo como respuesta de parte del juez Marcelo Segón, que es donde se tramita el amparo, es una denegatoria prácticamente del derecho de acceso a la justicia, porque nosotros presentamos una acción de amparo de carácter colectivo y en su primera resolución lo que él optó y decidió fue convertir una acción de amparo en 100 juicios, es decir, que cada amparo se tramite de forma individual, lo que hace prácticamente para nosotros insostenible proseguir con los costos que genera y el tiempo un juicio en esas características, ¿no? Uh-huh. Entonces apelamos, eso está en cámara, en este momento todavía están discutiendo a ver cuál es el carácter de la acción de amparo, si es colectiva o individual. Claro. Es un tema doctrinario y jurídico, pero realmente que se tiene que resolver. Nosotros pensamos en favor de las familias porque vulnera, digamos, derechos realmente de trascendencia constitucional. Y todavía están discutiendo eso, imagínense si las familias no resistían al desalojo, iban a estar en la calle y uh-huh. de ahí los jueces discutiendo si es de carácter colectivo o individual el amparo que llevamos adelante. Así que estamos en esa situación. Acá hay un juicio, una medida de desalojo que afecta a todas las familias que viven en un edificio, y a la vez hay otro juicio que las familias inician contra el gobierno de la ciudad de amparo exigiendo que esté a la altura de las circunstancias el gobierno de Rodríguez Larreta para que fije partidas presupuestarias suficientes a los fines de garantizar la vivienda definitiva. ¿Por qué? peleamos tanto esto, Nicolás, Graciela y el otro compañero, no recuerdo Carlos. El nombre, Carlos. ¿Por qué? Porque hoy por hoy la respuesta que da el gobierno de la ciudad ante hay una oleada de desalojo en estos últimos días, lo único que da es un subsidio habitacional de insuficientes montos, que va desde 5.000 pesos a 8.000 pesos, sí, no alcanza. Por unos meses determinados, y que eso significa a las familias un monto que anestesia, digamos, esa situación de violencia en el momento, pero que en los meses subsiguientes nadie le garantiza que lo van a seguir recibiendo, y otra vez están en situación de calle. Entonces ahí la familia de Santa Cruz lo que decidieron es rechazar esos montos insuficientes, y lo que nosotros con propuesta exigimos al gobierno son soluciones definitivas al problema de la vivienda, ya sea comprando el propio edificio, ya sea que se otorgue los créditos para comprar otro inmueble a los fines de construir su vivienda, y a esos fines se constituyó la cooperativa. Le digo una oleada porque de la liga llevamos la defensa de varias familias y tenemos fecha de desalojo para una treintena de familias para el 3 de octubre, tenemos otro desalojo ya fijado para el 8 de octubre en la calle Solís y Brasil, es decir, todos los días prácticamente en la ciudad de Buenos Aires se expulsa a familias de sectores populares a la calle, y bueno, es una problemática que bueno, Santa Cruz, digamos, pudo llevar a la visibilidad, pero gracias a la lucha y a la organización y a la solidaridad de todas estas organizaciones que les detallaba antes. Rosa, para cerrar la entrevista, nos gustaría que nos digas cuál es la próxima actividad. Estamos justamente en reuniones para ver cómo seguimos con el plan de lucha, porque como dijimos, acá la lucha continúa. Nuestra solidaridad también para la Casa Santa Cruz. Te mandamos un abrazo y un agradecimiento por tu participación aquí en Tengo una Idea, y seguimos en contacto para seguir difundiendo. Gracias. Gracias, Rosa, hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Rosa Herrera. Ella es abogada, defensora de la calle de la Casa Santa Cruz, y además integrante de la Liga por los Derechos del Hombre. Esto pasó acá. Oral y público. La semana pasada se dio la particularidad de que un genocida pampeano que fue recientemente condenado a 25 años de prisión en La Pampa, Luis Baraldini, que era el jefe de la policía de La Pampa durante la dictadura, fue encontrado paseando por el barrio porteño de Flores, muy cerquita de aquí de donde estamos ahora haciendo este programa de radio, como si nada, como si no tuviera una condena de 25 años de prisión. Y es muy loco que sean los sobrevivientes y las sobrevivientes quienes tengan que actuar de contralor de la prisión domiciliaria. Debería ser el Estado que les otorga este beneficio el que se encargue de ver que cumplan con la condena en prisión domiciliaria. Pero esto no ocurre, está más que claro. No es un caso aislado, son montones de casos. Queremos charlar con Raquel Barabachi. Nos encontramos con ella y con su compañero Luis, que fue quien lo encontró a Baraldini en la calle. Increíble, ¿no? Se me pone la piel de gallina de pensar simplemente en alguien encontrando a su victimario, a su torturador, caminando por la calle y tener que sacarle una foto para después ir a la fiscalía y hacer la denuncia para que lo metan preso al tipo, digamos. Está todo dado vuelta, ¿no? Aún cuando defendamos los juicios y hagamos una hora de aire en la radio hablando de los juicios a los genocidas, tenemos esta posición clara, ¿no? Hay un punto en el que si no nos ponemos firmes con la cuestión de las domiciliarias, no nos encontramos entrampados en un como sí, en un como si estuviéramos arribando a alguna instancia de justicia. Nos encontramos, decía, con Raquel Barabachi y con su compañero en La Plata, en una actividad, un hermoso homenaje que se hizo a Nora Cortiñas, a Mirta Baravalle y a Elia Espen, de parte de una serie, varios grupos de teatros comunitarios de La Plata. Y todavía estaban consternada ella por la situación que vivieron. Raquel, bienvenida a Oral y Público, aquí Fernando Tevele contigo. ¿Cómo estás? Hola, Fernando, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Contanos primero qué pasó después de que ustedes hicieron la denuncia. Digo, ¿en qué quedó todo? ¿Qué pasó con Maraldini? Nosotros el mismo día, a los minutos nada más que Luis encontró a Maraldini en la calle, hicimos la denuncia vía telefónica a la fiscalía y a la mañana siguiente fuimos a la Procuraduría, la unidad de Lesa, a también hacer la denuncia, ratificarla y dejar la foto. Y luego de esto, el tribunal le ordena a Baraldini que el lunes siguiente, el lunes 30 creo que era, a las 9 de la mañana, tenía que estar en Santa Rosa compareciendo y dando las explicaciones o el descargo de por qué había violado su arresto domiciliario haciendo encontrado en la calle. Bueno, pero al día siguiente a la tarde informa su defensa que Baraldini había tenido un ACV y estaba internado en el Hospital Naval. Bueno, nosotros desconfiamos de que esto fuera real porque realmente son tan mentirosos y tan básicos que, conociéndolos, yo digo, no, esto no puede ser. Uh-huh. Le agarró un ACV después de que ustedes lo vieron. Exactamente. Entonces, el tribunal, ante esta situación, le envía a dos penitenciarios a hacer guardia en el hospital donde él estaba internado y a verificar su estado de salud. Y le revoca la domiciliaria. Entonces, ellos ahora plantean que ahí, bueno, el informe, en realidad fue un pico de presión y un ACV isquémico que les llaman. Uh-huh. O sea que no hubo consecuencias. Claro. Entonces, la defensa obviamente presentó una apelación ante esta situación, invocando la falta de humanidad, y muy gracioso porque hacen un planteo casi ridículo, infantil, diciendo de que es una, una puesta en escena de la querella, o sea, nosotros, uh-huh. Una opereta le llaman ellos, y que como que Luis había estado tocando timbre, porque mirá, la excusa infantil que tienen. Dice que Baraldini había bajado porque en el segundo piso del edificio donde él vive hay un médico que tiene un consultorio y que muchas veces le tocan timbre equivocadamente al departamento de él. Y que como sintió un timbre que tocaba en forma insistente, pensó que era el hijo que venía con su nieto pequeño a visitarlo. Porque él dice que preguntaba quién era y nadie se daba a conocer. Uh-huh. Como la esposa estaba en el baño, bajó él y, oh casualidad, se le cierra la puerta y le quedan la llave adentro. Entonces dice que en el momento que Luis lo vio, él estaba ahí sentado tratando de comunicarse con la esposa por el teléfono para que bajara a abrirle la puerta. Un problema de cerradura, digamos. Claro, exactamente. Pero dice que además la defensa, que el que tocaba timbre y no se daba a conocer, era Luis. Digo, yo tan grande y jugando al ringraje, ¿a vos te parece? Realmente es como una novela esto. Uh-huh. Y bueno, obviamente que nosotros tenemos que armarla, contestarle a todas estas falsedades que están, porque ya no es la primera vez que Baraldini viola su arresto domiciliario. Cuando estaba en Santa Rosa en una oportunidad, fue sube una compañera también víctima, y lo ve subir al colectivo, a él, al mismo colectivo en Buenos Aires, yendo a Santa Rosa. En esa oportunidad iba con la hija. Los compañeros del Movimiento de Derechos Humanos en Santa Rosa lo esperaron para hacerle un scratch. Bueno, los compañeros fueron denunciados como violentos, ellos hicieron una presentación en la justicia como que habían empujado o habían insultado a la hija, qué sé yo, cosa que no era verdad, obviamente que todo quedó en la nada. Bueno, esas cosas funcionan así para ellos justificar sus tropelías, digamos. Claro. En otra oportunidad, sí, un compañero periodista también lo vio en la calle en Santa Rosa solo, y adujeron de que era porque el yerno, que es su tutor, tenía que buscarlo para ir al médico, pero como no había lugar para estacionar, él iba caminando hasta donde estuviera el auto del yerno, bueno, esas cositas así. Uh-huh. Y bueno, así que ahora, en principio... ¿Está en el Hospital Naval todavía? Está en el Hospital Naval. Uh-huh. Es decir, que a pesar de que pasó una semana exactamente, ¿no? El miércoles ustedes lo... Fue el miércoles anterior, cuando Luis lo encontró. Y el jueves hicieron la denuncia. Después hicimos la denuncia ese mismo miércoles, el jueves a la mañana el fiscal la presentó. Y ese jueves a la tarde, él en teoría le da el ACV. Ah, porque enterado por los medios, porque obviamente que habían salido las fotos publicadas en los medios de Santa Rosa, de acá de La Pampa, uh-huh, tuvo esa descompensación, y además somos los responsables de... del problema de salud, obviamente. El problema de salud y las consecuencias que pueda llegar a tener. Obviamente, obviamente. O sea, terrible. Son unos desalmados. Bueno, considerando, Fernando, considerando sí, que este tipo... No es uno cualquiera de esta patota. Eso te iba a preguntar. ¿Quién era? ¿Quién fue Baraldini durante la dictadura? Baraldini fue el jefe de la policía, fue el jefe de la patota que operó acá en La Pampa, y además, después, se alzó como cara pintada contra el gobierno del doctor Alfonsín. Después se profugó a Bolivia, y tenemos noticia que en Bolivia estuvo también pergeñando un ataque contra Evo Morales con otros, digamos, con sus pares, allá en donde él tenía una escuela de equitación, porque vive una isla, uh-huh, en Bolivia. O sea, en el primer juicio, en el 2010, él no fue juzgado, no estuvo en el juicio porque estaba prófugo. Claro. Y bueno, cuando se lo trae acá a Argentina... ahora es juzgado en esta segunda parte y se le concede el arresto domiciliario por su edad, octogenario, 82 años tiene, 81, y es el responsable por, acá en La Pampa fueron 240 las víctimas y 188, sobre 188 tiene la responsabilidad de él, o sea, que no es cualquiera. Tremendo. Y bueno, y tenemos, digo, si él tuvo la impunidad para poder profugarse cuando teníamos gobiernos, digamos, que eran menos permisivos con los milicos, con esta política que tiene este gobierno con respecto al negacionismo que hay con respecto a los derechos humanos y las complicidades, yo creo que no le sería difícil poder profugarse otra vez. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.